Noticia en Caminante. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Los chicos crecen. La llegada de mi primera hija al mundo, Brenda, fue precedida por 8 horas de un complicado y doloroso trabajo de parto de su mamá. A su lado, intentaba aliviarle las horas complicadas de su primer parto con masajes en hombros, espalda y brazos. Al final me echó, agotada como estaba. «Déjame, déjame», me dijo, en medio del dolor y de su estrés primerizo. Fracaso total como masajista. Melanie, en cambio, llegó como una tromba 2 años más tarde. No tuve tiempo de calmar dolor alguno. Mi tarea fue discutir con algún mandamás del sanatorio que pretendía mandar a la parturienta, vaya a saber dónde, ambulancia de por medio. La obra social había liquidado el contrato con el sanatorio apenas unos días atrás. Teníamos de nuestro lado a la partera, que aceleró el rompimiento de bolsa y le susurró: «Vos de acá no te vas si no es con tu hija en brazos». Y así fue. La llegada de nuestra tercera hija no tuvo mayores sobresaltos. Los padres, la madre especialmente, estábamos cancheros. Un solo detalle. Un sábado por la mañana, cuando fuimos a ver al obstetra para un control, luego de revisarla, nos sugirió: «Almuercen y vayan yendo sin apuro para el sanatorio». Un profeta de blanco delantal, resultó el médico. Esa tarde, Karen llegó plácidamente a este mundo. Un dato curioso: las tres niñas arribaron al planeta o sábado o domingo, chicas de fin de semana. Los primeros días, meses y años de nuestros locos bajitos están repletos de anécdotas que no olvidaremos jamás. Como nadie, cambian nuestras expectativas, nuestras rutinas. El Moisés, la cuna, la primera cama, los pañales, los tíos, los primos, los abuelos, los llantos que no cesan, las corridas, el primer día de clases, los cumpleaños, los porrazos, los dolores de panza. ¿Cómo olvidarlos? El recordarles tiempo atrás las veces que les había cambiado los pañales cuando bebés no les movió un pelo a ninguna de estas tres mujercitas. Apenas sonrieron. Muy simple, los chicos crecen y se transforman en adultos, viven el presente. Los recuerdos son nuestro pasado, el de los adultos. No está mal mirar el camino recorrido. El riesgo es congelarnos en ese tiempo que fue, pero que ya no es. Los niños se convierten en grandes, crecen, logran cosas en la vida, se proyectan, tienen su temperamento y es allí donde debemos mirarlos, únicos e irrepetibles. Van para adelante. Nuestra cabeza lo entiende. Nuestros corazones son más renuentes. La Navidad que celebraremos el viernes y sábado próximo suele caer en esa distorsión. Congela la vida del hombre más grande de todos los tiempos en la postal de Belén. Ignora que el bebito creció, declaró ser el Hijo de Dios, denunció la maldad e hipocresía, se hizo amigo de pobres y de mujeres, y se proclamó el único acceso a la verdadera trascendencia. «Yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí», les dijo a sus amigos.

el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. En esta ocasión son dos caminantes, porque vamos a conversar con Antonella y Gustavo, una pareja de argentinos que lleva recorridos unos 50.000 kilómetros por los caminos de América. Nada más y nada menos. Y a bordo de una citroneta, que es otro de los personajes de esta historia. Me acompaña en esta caminata radial, que es la número 103 ya, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, buen día Damián y buen día a toda nuestra tempranera audiencia. Estábamos hablando de eso, que el sábado se da para dormir, pero no es el caso de nuestros oyentes. Bueno, tampoco es tan... Pueden escuchar de la cama, ¿no? Sí, sí, con unos mates, un cafecito. Me ha complicado el mate acostado en la cama. Bueno, no hay que incorporarse. Bueno, ¿tenemos pronóstico para este fin de semana? Habemos pronóstico y tenemos un pronóstico genial para el fin de semana. Vamos a tener hoy una máxima de 27 grados y mañana aumenta la temperatura un poquito, 30 grados. Ah, o bueno. Sea, el verano está queriendo aparecer. Los calurosos días de diciembre, pero otro día en la noche estaba fresquito, estaba muy lindo. Estaba para dormir con las ventanas abiertas. Igual todavía no es verano. Todavía no, no. Bien, Julio, ¿con qué te venís hoy? ¿Con qué historia? ¿Con qué calle? Con una calle que se llama, acá en Quilmes, se llama Matienzo. Ajá. Vos sabés que yo pensaba que estaba hecha en homenaje a un general o a un aviador, que eran mis recuerdos más próximos de ese apellido, ¿no? Ajá. Que es un apellido siempre recordado, conocemos frases que queremos aparentar ingeniosas, vamos a tomar unos Matienzos. Bueno, pero no, es un homenaje a un boticario o lo que hoy se conoce como farmacéutico. Y pienso qué importante que son los farmacéuticos en nuestra vida, en el barrio. Porque bueno, son un complemento de los médicos, ¿no? De los tratamientos médicos. Sí. Y cuando llegamos a la farmacia tenemos el último asesoramiento. Y cuando el último, en muchos casos es el primero y único. Bueno, claro. Sí, me duele, sí, acá, ¿qué me recomendás? Es verdad. Y cuando nos tratan con amabilidad, con respeto, nos sentimos bien. Yo tengo una farmacia cerca de casa, sobre la calle Cravioto, que atienden, creo que son 5 mujeres. Sí, sí, yo la conozco, voy ahí yo también. Bueno. Y sí, sí, uno son va muy amables, sí, son muy, sí, amables. Sí, sí, sí. Uno va a su farmacia, no va a cualquier farmacia. Claro, por el trato. Por, claro, y sí, sí, indudablemente. Amable, rápido, y sí, sí, son, inclusive se ofrecen a llevarte los medicamentos a domicilio, que es muy requerido en el caso de personas con mayores, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, volviendo al tema, la calle Matienzo está dedicada a un farmacéutico, a un boticario, y después les voy a comentar por qué motivo tiene una calle dándole homenaje. Está también en contacto telefónico con nosotros Brenda Marlén, la benjamina del grupo, encargada de reflotar esas películas lindas en esa Ya la vi. Muy buenos días, ¿cómo estás, Brenda? Hola, buenos días, disfrutando otro lindo sábado. Sí, la verdad que vienen lindos los sábados. ¿Y tu película de hoy cuál va a ser? ¿De qué trata? La película de hoy se llama Qué bello es vivir, que no sé si qué tan de acuerdo estamos con esa afirmación. Perdóname, pero bueno, mucha gente... ¿cómo se llama la película? Qué bello es vivir. Qué bello es vivir, bien. Y mucha gente dice después de verla que se encuentran con energías renovadas para hacerle frente al mundo. Así que es un clásico navideño en Estados Unidos, entonces con curiosidad quería verla en estas fechas. Bueno. La película. Sí. La película se trata de la vida de un personaje a través de las décadas, que se llama George, y él tenía muy claro lo que iba a hacer con su vida. Lo tenía todo planificado, pero la vida le da vueltas y tiene que tomar caminos que él no hubiese tomado, y atrás quedan todos esos sueños que con el paso del tiempo lo que no fue también es una fuente de amargura para él. Perfecto. En esta época del año en que uno a veces llega medio cansado y con las defensas bajas, una película así puede ser interesante, ¿no? Exactamente. Así que la pueden encontrar en YouTube, en español, de España, si eso no les molesta, o en internet, en varias páginas, hay diferentes opciones. A mí me molesta mucho, Brenda, es otro idioma, no sé de qué habla esta gente. Sí, a veces no se les entiende. No, yo no la miré en bueno, muy en bien. Español. Entonces, estamos atentos, Brendy, a tu película, y vamos a cómo te trató la calle. Ustedes saben que me llegó una noticia esta semana y que la de la que soy testigo en muchas oportunidades, que es el descuido que tienen muchos choferes de colectivos, de buses, al conducir. Ajá. Y en este caso son dos mujeres, hermanas, personas mayores, que viajaban en un colectivo de la línea 324, que va acá en la zona sur desde Wilde hasta Florencio Varela. Hace un trayecto importante, atraviesa tres partidos por lo menos. Y bueno, un conductor muy desaprensivo tomó un badén, o sea, una zanja en la calle, podríamos decir así. No es una zanja literal, pero es un corte del pavimento muy pronunciado a toda velocidad. Estas mujeres saltaron de sus asientos, cayeron al piso y se fracturaron una vértebra, de tal manera tremendo. Sí, quedaron inmovilizadas, están internadas en una situación muy, muy delicada. Y esto no es una excepción, ¿no? Los choferes son muy, muy descuidados con sus volantazos, sus frenadas, sus arranques. Sí, algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos. No, otros conducen bien, pero yo que estoy volviendo al colectivo, te diría que son bastante descuidados, ¿no? Porque vos ves que gente que, o uno mismo, que subís, te estás haciendo las maniobras para ubicarte y los tipos arrancan o frenan sin importarles nada, ¿no? Así que creo que es un tema para estar atentos, el manejo de los el manejo que hacen los choferes de los colectivos, ¿no? Ahora me acordé de un tema de cómo te trató la calle. A ver. Estoy muy me siento realizado, porque hice la BTV. Ah, muy bien. Hice la BTV y viste que te... Que es la verificación técnica vehicular. Claro, ¿no? Verificación técnica vehicular. Y claro, es toda una expectativa. Cuando uno va y empieza a decir, y pasaré bien, pasaré mal, me rebotarán esto, lo otro. Y claro, comentándolo con una profesora amiga, me decían, sí, te dicen, izquierda, derecha, frene, ahora no frene, prende luces, toque bocina. Claro, están apurados los tipos porque dan muchos turnos. Así que bueno, me dirigí tal cual, izquierda, derecha, pise freno, avance. Y difícil de escuchar porque los empleados están con música de cumbia a todo volumen. Así que es muy difícil de escuchar las indicaciones. Pero todo esto dura, sin exagerar, 40 segundos todo esto. Menos de un minuto ya tenía hecho todo el test y bueno... me sentí realizado porque venían con la olea y el certificado diciendo que estaba todo ok. Bueno, muy importante hacer la BTV para verificar el estado de nuestros vehículos. Pero, ¿no? Pero vuelan, ponen muchos turnos. Sí, está muy tecnificado, ¿no?, el tema. Vamos a la consigna de hoy, Julio. ¿De qué se trata? Es sencillo. ¿Qué es lo mejor que te pasó este año? Contanos. Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar? Al 1164007047. ¿Qué es lo que mejor que te pasó en el año, David? Mira, varias cosas. Yo no sé cuál es la mejor, ¿no? Pero una es este programa de radio. Ah, muy bien. Es una mucha satisfacción, mucha alegría venir, venir y hacerlo, porque no es solamente venir a la radio, hay que prepararlo. Y el contacto con nuestros oyentes es una satisfacción muy grande. Muchas veces los mensajes nos estimulan, nos inspiran, nos causan risa, ¿no? Es una vivencia muy intensa, muy, muy fuerte. Así que te diría que esa es una de las cosas lindas que me pasó este año. Coincido, es una alegría venir los sábados a a compartir este tiempo con faltaste, los faltaste bastante usted, ¿eh? Bueno, pero no hay que abusar frente de la alegría. No se le puede dar al al organismo todo lo que pide. Es como, como el alumno. Y a mí me encanta venir a clase, pero... Bueno, y en tu caso, Brendy... Y bueno, y ahora si no digo la radio quedó mal. No, pero estaba pensando, es difícil elegir, ¿no? O quizás también piensa uno, qué bueno todo lo que no te pasó. Uh-huh. Es verdad. Cuando ves la situación de otras personas. Pero hacer la radio no es algo que pensé que iba a estar haciendo. Y que también disfruto mucho porque... Es una oportunidad para mirar una película a la semana al menos y después compartirla. ¿Y en tu caso, Julio? Y lo charlamos un poquito antes de llegar. El tema de estar sanos, ¿sí? Estar, bueno, todo lo bien que uno puede estar a nuestra edad. Y este año, como me operé la vista, o sea, me saqué la miopía que arrastraba hace 40 años, para mí es fantástico lo que es, lo que hace el avance médico en los médicos y que te devuelvan la vista de cuando tenías 8 años. Es fantástico, o sea, descubro todos los días un mundo nuevo al observar el paisaje, cosa que antes sí también lo veía, pero ayudado con anteojos, con lentes de contacto, pero la sensación de libertad y de placidez que me da poder ver bien, o sea, bastante lejos, ¿no? 10 kilómetros, ver una avenida hasta el horizonte, es muy bueno. Y bueno, también estar rodeados por la familia que amamos y que disfrutamos todos los días, es una cosa que no por cotidiana uno tiene que pararse un poquito y dar gracias a Dios por todo lo que uno vive. ¿Qué es lo mejor que te pasó este año? Contanos entonces a qué número. Al 116-400-7047. Y escuchamos qué vendrá por SAS. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Solo por hoy. Ya me encontré.

la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. ¿Qué es lo mejor que te pasó este año? A mí me está pasando esta semana, nos dice José Pepe Caballero, cumplir el sueño de venir a mi barrio amado de Olivos, en la zona norte de Buenos Aires, después de 20 años. Bienvenido, Pepe querido, un amigo, ex jefe, que ha viajado por el mundo, ha estado en Buenos Aires, ha estado en Bolivia, de donde es, ha vivido en Ecuador y finalmente en Estados Unidos. Y será un gusto, Pepe, poder encontrarnos en algún momento. Gustavo Murillo nos dice, me pasó el pasado martes y fue que mi hija, la más pequeña, recibió su licenciatura en diseño industrial. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, Gustavo. Buenos días, caminante. Fue un lindo año. Mi hija Jessica recibió su diploma de máster en marketing. Muy bien, claro, es de época de entrega de diplomas. Claro, claro. Sí, sí. Es un orgullo para mí. Y la más chiquita de ellas, Magalí, cumplió su sueño de comprar su casa. Ah, bueno, es un sueño a poco se les es dado en esta época. Y lo que más agradezco es que lo transité con salud. Buen fin de semana, nos dice Carmen de Quilmes. Muchas gracias, Carmen. También hay buenos amigos. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminos famosos. Rutas. Calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, según lo prometido, vamos a hablar de la calle Matienzo. En realidad, de esta persona, José Agustín Matienzo, que es la persona que es homenajeada por esta calle de la zona este de la ciudad. Y su profesión era boticario. Claro, ese término no se utiliza más. Ahora se utiliza el de farmacéutico. Claro, era boticario porque elaboraba, ¿no?, los medicamentos en muchos casos. Claro, y yo creo que en esta época de que estamos hablando, como el siglo XIX, principios del siglo XX, se elaboraba mucho. Sí, claro. Sí. Bueno, José Agustín se graduó en la Universidad de Buenos Aires, precisamente de boticario, que este término, mirá, justamente desaparece en el siglo XIX y se conservó en nuestro país como memoria, ¿sí?, del estudio de farmacéutico. Con visión de futuro buscó para ejercer su profesión en un lugar del país alejado donde no tuviera otros profesionales y pueda dar su servicio. Y claro, este lugar fue Quilmes, lugar alejado de todo. Y son como 20 kilómetros más o menos de la capital, ¿no? Fue el año 1863. Y fíjate porque de la gente que estaba rodeado, que a mí me sacó una sonrisa porque son todas calles, ¿sí? O localidades, dice. Su primer trámite fue adquirir el botiquín del doctor Wilde, ¿sí? Y con este botiquín se instaló en la esquina de Rivadavia y Mitre, ¿sí? Después adquirió, un tiempo después del padre del exgobernador Julio Costa, la casa donde naciera, que estaba en Rivadavia y Almirante Brown, ¿sí? Claro, ¿que naciera quién? Donde naciera el exgobernador Julio Costa. Ah. Claro. Estamos hablando de un lugar que ahora son pleno centro de la ciudad de Quilmes, ¿no? Pero bueno, tengamos idea de que era un pueblito en esta época. Y pronto el nombre del señor Matienzo era familiar a todos los oídos de la gente de la zona, porque tenía una característica, que era muy afable, muy generoso en sus tiempos y sobre todo en sus consejos. Era una persona muy social y abierto, su farmacia y su casa las 24 horas del día para aquel que se quisiera acercar. De ahí que con el transcurso de los años y la experiencia, era conocido como el patriarca del pueblo. Mirá vos. Era ese título, porque era muy afable, bondadoso, generoso y daba muy buenos consejos. Hay una pequeña reseña, ¿sí?, en un diario a mitad del siglo XX de cómo era Matienzo. Dice, la ecuanimidad era solo una faceta de las muchas que reflejan la luz de su alma. Mirá qué manera de escribirlo. Un singular don de gente, su altruismo practicado en su más recta y noble acepción. Mirá lo que dice acá. Su raro desinterés. El carácter franco, abierto a todas las expansiones generosas. Sencillez en su trato, lógica en su razonamiento, rectitud en su juicio y sensatez en el consejo. Mirá qué perfil de persona. Que dice que lo convirtieron sin quererlo ni buscarlo, ¿sí?, en consuelo y guía de necesitados. O sea, el consejo que daba por su profesión, pero se extendía a todas las áreas de su vida. O sea, una persona muy querida. Hacía una atención integral de la salud, ¿no? Integral de la salud, pero dice sin buscarlo. O sea, era por supuesto parte de su personalidad. Y también se dedicó a la política. Era radical y precisamente alcinista. Y se dedicó formó parte del Consejo Deliberante, el primer consejo de Quilmes, y se casó con doña, Petrona Ana Joaquina Dupuy Morel. Capaz que el apellido Morel te resuena, porque Sí, Carlos Morel. Claro, era de la familia del artista, ¿no? Sí, que sí, le da nombre a la Escuela de Bellas Artes de nuestra ciudad. Así que cuando falleció Matienzo, hubo una unanimidad en la ciudad de Quilmes de brindarle el homenaje. Inclusive se dio sepultura en el atrio de la iglesia parroquial, lo que es la catedral, ¿no? En el atrio, o sea que eran lugares que estaban, digamos, reservados a las personalidades. A personalidades, ¿sí? Así que quienes hablaron en el día de su fallecimiento, ¿no?, en el velatorio, el doctor Nicolás Videla, representación a la municipalidad, don José López por el pueblo de Quilmes,

vamos a escuchar White Christmas por Elvis Presley y Emigrant. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those trees are glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Seguimos en Caminante y pensaba que muchas veces en este fin de año sentimos que la rutina nos está robando la energía, las fuerzas. Hoy vamos a conversar con una pareja de viajeros, de aquellos que si algo no tienen o tienen muy poco es la rutina. Ah, ¿sí? Sí, porque van de están viajando siempre. Viajando para, siempre. Sí, sí. Hace ya 4 años que recorren América. Me refiero a Gustavo Cáceres, que es nacido en Berazategui. Uh-huh. Pasó algunos años de chiquito, hasta los 5 años en Quilmes. Y después se radicó con su familia en Puerto Madryn. Y su mujer, Antonella Perlotti, de Bahía Blanca, que llevan adelante lo que se conoce como el proyecto Una Vuelta en Furgoneta. Ajá. Una vuelta que ya lleva desde 2017 como unos 50.000 kilómetros. Ah, han amigo. Recorrido, sí. Mira. Han estado en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Guyana, uh-huh. la Patagonia Argentina, últimamente la provincia de Buenos Aires, y ahora están sí. haciendo un parate para trabajar, porque trabajan, hacen sí. Tienen sus ocupaciones en el Tigre. Así que nos resulta muy placentero y recibirlos en Caminante. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te saludo también, Antonella. Un placer tenerte en Caminante. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, ¿en qué lugar del Tigre están específicamente? Bueno, en este momento estamos en una isla en el delta sobre el río Carapachay. Ah, muy bien. Bueno, así que este es el momento para la pausa, para descansar. Y la primera pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados es ¿cuál es su calle, su ruta, su pasaje o paraje preferido? En el caso de ustedes, ¿cuál es? Bueno, hay una ruta que siempre nos gustó, porque vamos y venimos, la hicimos varias veces en varios vehículos, pasaron muchas cosas también en ese tramo, que es el tramo de la Ruta 40 entre Bolsón y Bariloche. Ah, mira. Además de ser linda, como dije, ¿no? Pasaron muchas cosas, tanto con Lupita en la vuelta al mundo y antes de vacaciones también, ¿no? Así que esa es la favorita. Ajá. ¿Y en tu caso, Antonella, también es la misma ruta? Sí, yo creo que sí. Esa ruta la hemos hecho en un montón de vehículos diferentes, de vacaciones, en esta vuelta. La he hecho con mis padres cuando era chica muchas veces también. Y la verdad es que es un lugar, como dice Gustavo, muy lindo, pero además nos trae muchos recuerdos a los dos, esa ruta. Así que sí, yo creo que entre tantas es esa, aunque bueno, decidir por un camino es bastante difícil. Claro, sí, claro. Todos los días un camino nuevo prácticamente, ¿no? Gustavo, ¿por qué no nos decís en dos palabras de qué se trata esto de una vuelta en furgoneta? ¿De qué se trata? Bueno, es una vuelta al mundo que decidimos hacerlo en un vehículo muy particular, pero no porque ya lo veníamos eligiendo al autito, que es la furgoneta 13B, sino porque ella nos eligió a nosotros. Ah, mirá. Nuestra idea inicial era viajar en motos. Nosotros nos encantan las motos. De hecho, nos compramos dos motos para arrancar la vuelta al mundo esta. Y el auto lo teníamos por una cuestión circunstancial. Nosotros vendíamos tartas, hacíamos cosas dulces para generar un extra para el viaje. Y dijimos, necesitamos un vehículo que sea caballito de batalla para repartir las tartas y después, un mes antes de salir a viajar, lo vendemos y listo. Claro. Y así fue como conseguimos la Citroneta. Y bueno, las motos no resultaron ser lo que esperábamos y medio frustrados porque no teníamos medio un vehículo para ir. Bueno, un día estábamos vendiendo y preguntándonos en qué ir y bueno, estaba el auto atrás, parecía poco más que nos tocaba bocina diciendo, llévenme con ustedes. Así que sí, así fue como arrancó esta historia de camperizar el auto, decir, bueno, vamos en el auto. Claro. Le metimos un par de cositas adentro y nos fuimos rumbo al mundo. Está muy bien. ¿La idea qué es? ¿Recorrer el mundo, recorrer el continente o, bueno, cada día vamos viendo? Bueno, si bien cada día vamos viendo, la idea es recorrer el mundo. No tenemos planes específicos de, por ahí, otros viajeros decir, bueno, Ushuaia, Alaska o Ushuaia, tal lugar. Queremos recorrer lo máximo posible. Creo que primero vamos a terminar Sudamérica, después tenemos planes de ir para Europa y bueno, ir viendo. Siempre tratando de hacer un camino raro, difícil, diferente, por ahí un poco desconocido. Nos gusta así lo extravagante, así que intentamos ir siempre en contra de la corriente. Ah, mirá vos. Así que, bueno, un poco esas son es la pauta, el criterio, ¿no? ¿Y de dónde nace esto? Digamos, ¿es un sueño de la infancia? ¿Alguien les inculcó este gusto por lo nuevo, lo desconocido, por conocer nuevos lugares? ¿Se alimentó un sueño mutuamente? ¿Cómo fue? Bueno, particularmente yo tengo el deseo o el sueño de, así como algo ilógico o algo imposible de realizar, que es recorrer el mundo. Cuando era chica siempre era, quería recorrer el mundo, y para mí era solamente para personas con mucho dinero, y bueno, como que estaba muy, muy lejos de mi alcance. Ajá. Y bueno, en un momento lo empecé a ver como algo un poco más, más posible. Justo en ese momento lo conozco a Gustavo, le comento que quería recorrer el mundo, básicamente, nada más chiquito que eso. Y bueno, le digo, mira, yo quiero irme, pero quiero vender todo. Yo no quiero irme de vacaciones, me quiero ir y ver qué pasa viviendo en la ruta. Y dijo, bueno, dale. No le costó mucho decidirse. La verdad es que enseguida... ¿Lo convenciste? Sí, sí, lo convencí, pero no me costó nada. algo en su interior tenía de viaje, por supuesto, claro. Y de aventura, y bueno... Nos pusimos a pensar en esto, a planearlo, la verdad es que muy poco tiempo, y lo hicimos. Nos arriesgamos a todo, y bueno, y hace 4 años ya que no tenemos un lugar fijo en donde vivir, y la verdad es que no nos arrepentimos ni un solo día de nuestras vidas. Julio. Hola, ¿qué tal? Julio los saluda. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Mira, me llama mucho la atención, me causa mucha simpatía el vehículo, ¿no? La Citronave, es el... Para nuestros oyentes es el clásico 13B con una caja cerrada atrás. Y es un vehículo muy simple, pero a la vez muy antiguo. ¿Cómo se manejan? Porque con el tema seguramente algunas fallas mecánicas tendrá. Hay que ponerle cariño, ¿no? a estos vehículos. Claro, el que quiere recorrer el mundo como primera opción... generalmente no estaría la Citroën, me parece fantástico, pero ¿cómo se maneja con el tema mecánico? Bueno, la verdad que no, fallas mecánicas todas, básicamente. Sí, de todo lo que uno se puede imaginar que se puede llegar a romper un auto, se nos rompió a nosotros, sí. Pero la verdad que, como siempre decimos, agradecemos las veces que se nos ha roto porque nos ha traído momentos muy lindos. Mirá vos. Con lo que mecánica en sí, bueno, yo soy técnico electromecánico, sí. Así que bueno, ahí alguito de conocimiento tengo, y bueno, la verdad que lo arreglamos entre los dos. Uh-huh. Hemos sacado el motor en una banquina en Paraguay, en un parador, en el estacionamiento, un parador, teniendo que sacar el motor para ver que cuál era el problema, ¿no? Sí. Y bueno, y después todas las veces que se ha roto nunca hemos tenido problemas mayores, digamos. Siempre fácil solución, rápida, y bueno, detrás toda una historia conociendo gente y demás, ¿no? Claro, es parte de la aventura, ¿no? También. Sí, sí, sí, sí. La verdad que... más allá de que se rompe mucho, porque bueno, no porque sea un auto malo, es un motor muy chico, son 600 centímetros cúbicos, sí. Donde, claro, para la ruta la exigencia que tiene ese motor es mucha, claro. Por eso es que frecuentemente se rompe, uh-huh. Pero la verdad que es un vehículo muy noble. Bueno, además, cuando nosotros decidimos viajar en este auto... No lo pensamos demasiado, en realidad era lo que teníamos y salimos, sí. Y no le hicimos nada antes de salir. Claro. Si uno ve una foto de lo que está hoy, nuestro autito, a lo que era hace 4 años, no te da mucha confianza para subirte, pero nosotros como no sabíamos nada del auto, para nosotros todos los ruidos eran normales, que gastara un montón de aceite era normal, que sí. Todo, para nosotros era normal, sí. Porque no lo conocíamos. Y bueno, en el viaje fuimos aprendiendo un montón y hoy ya conocemos todos los ruiditos. Pero genial el vehículo, genial. ¿Por qué Lupita? Sí. Bueno, es una historia un poco rebuscada, en realidad, una casualidad el nombre. Es como una analogía de palabras, en realidad. Un día yo estaba escribiendo así en un grupo de Citroën, hay muchos grupos en el país de citroneros, y yo estaba haciendo una consulta por una ruptura y me contestan enseguida. Entonces le digo a Gustavo... Le digo, me encanta este grupito. Y él dice, bueno, ¿por qué no le ponemos Lupito a nuestro auto? O sea, estábamos buscando un nombre para nuestro vehículo. dice Lupito. Y yo le dije, no, pero es una citroneta, es una nena, vamos a ponerle Lupita. Y bueno, quedó Lupita como algo lindo, pero después Gustavo, buscando el significado del nombre en internet, encuentra que el significado es que le gusta recorrer el mundo, que no le gusta la rutina, que le gusta... Cuando leímos ese significado fue como, listo, es este el nombre, porque no solo es lindo, es simpático, sino que además tiene un significado por detrás que a nosotros nos llegaba mucho. Y bueno, desde ese momento dejó de ser el auto, la citroneta o el vehículo, pasó a ser Lupita y todo el mundo nos pregunta por Lupita. Claro, es parte, digamos, del proyecto y es como que cobró vida, ¿no es cierto? Totalmente, tiene vida. ¿Cómo se sostienen? Porque bueno, el auto se rompe, hay que comer, hay que mantenerse, comprar ropa, en fin, todos los gastos que uno tiene habitualmente, pero viajando, ¿no? Sí, bueno, inicialmente arrancamos con el viaje primero arrancó desde Madryn a Bahía Blanca y de Bahía Blanca a Ruta 40 y ahí a Ushuaia, y ese primer tramo no estuvimos trabajando, digamos, no estuvimos preocupados por buscar un trabajo. Estuvimos con lo que nos dio, digamos, el ingreso de renunciamos al trabajo, así que ahí teníamos una plata ahorrada. Pero bueno, ahí surgieron varios trabajos sin buscarlos. Por ejemplo, estuvimos trabajando en un velero en Villa Langostura. Estuvimos vendiendo budines en el sur, en la Patagonia. Mm-hmm. Compramos un horno eléctrico en Ushuaia y en Río Gallegos y nos pusimos a hacer budines. Pero todo era así sin buscarlo, porque teníamos unos ahorros. Después, bueno, hoy en día nos estamos dedicando, bueno, Antonella es contadora. Uh-huh. Y trabaja a distancia con un estudio contable. Ah, y bueno, yo estoy con los videos de YouTube. Y bueno, hoy en día nos mantenemos con eso y bueno, la verdad que estamos muy contentos con los resultados. Me da la idea de que en este viaje, que es sin apuro, por ahí se quedan algún tiempo, ¿no? En algún lugar, porque si estaban vendiendo budines y compraron un horno, quiere decir que hicieron, bueno, un parate importante, ¿no? No, en realidad no. Compramos un horno eléctrico y lo llevábamos en el auto, y donde nos permitían enchufarlo, lo enchufábamos, cocinábamos un día y al otro día nos movíamos y lo vendíamos en otro lado. Pero no hicimos un parate muy grande. Nuestro parate más grande fue ahora por la pandemia. Estuvimos un tiempo en Uruguay y después, cuando pudimos volver a Argentina, estuvimos restaurando nuestro auto. Y bueno, y ahí tuvimos otro proyecto también. Yo aprendí a tejer al crochet, vendía muñecos tejidos, además de mantener mi trabajo con la contabilidad. Pero bueno, creo que el viaje lo que primero que te enseña es adaptarte. Y nos logramos adaptar a cualquier circunstancia, a cualquier trabajo, a cualquier clima, así que, bueno, es una vida literalmente o completamente en movimiento. Súper interesante, muy, muy interesante lo que nos están contando. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos con esta charla con Antonella y Gustavo, y los dejamos con una pregunta pendiente. Uno se lo que le surge quizás a muchos de nuestros oyentes en un viaje de estas características, donde uno va por lugares desconocidos y hay una mujer, el tema de la inseguridad. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo han enfrentado? Y tal vez, bueno, la realidad en el interior o en otros países es distinto a Buenos Aires, pero sería interesante que nos comenten este aspecto después de esta brevísima pausa. Perfecto. Dale. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Masoterapeuta Fabián Espinosa. sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Estamos conversando con Gustavo Cáceres y Antonella Perlotti sobre una vuelta en furgoneta, este viaje de 50.000 kilómetros aproximadamente por países de América. Y la pregunta pendiente era, ¿cómo manejan, cómo piensan, prevén el tema de la seguridad en un viaje de estas características? ¿O cómo les ha ido, no? Bueno, no sé si somos las personas indicadas para responder esto, porque somos bastante descuidados, la verdad. No sé si descuidados, digamos, muy confiados. Nunca fue una preocupación en el viaje, nunca nos preocupó ponerle una seguridad adicional al auto, nunca nos preocupó tener un seguro adicional. Confiamos muchísimo en la gente y en los lugares. Y la verdad, en estos 4 años... nunca nos pasó nada malo, nunca nos robaron, nunca nos sentimos inseguros en un lugar. Incluso, bueno, nosotros dormimos adentro de nuestro vehículo y paramos en estaciones de servicio a veces, que por ahí es el lugar más seguro, pero también hemos parado en parques, en playas, al costado de un río, en lugares en donde no hay nadie. Y la verdad es que no sé, quizás es suerte, pero yo te diría que hay muchísima más gente buena que mala en el mundo y hay que confiar. Bien, bien. ¿Y cómo les ha ido con la gente? Porque conocen, bueno, infinidad de personas seguramente, ¿no? De la Argentina, de Uruguay, en fin, de cada uno de los países que han ido, ¿no? ¿Qué dirían de la gente? Bueno, la gente es... para nosotros, en todo el transcurso del viaje, nos dimos cuenta de que era... De que es lo más lindo de viajar, ¿no? Porque uno sale a viajar con pensando en que va a ver solamente paisajes, de que, bueno, se va a asombrar de los paisajes, por ejemplo, montañas, ríos, mares, y nos dimos cuenta que son muy parecidos los paisajes, con algún que otro retoque lindo, pero lo más importante acá es la gente, lo lindo que es la gente. ¿Cómo se sorprende al ver un Citroën viajando por la Argentina o por América? ¿Cómo se sorprende por nuestro estilo de vida? Algunos curiosos que se acercan y preguntan qué estamos haciendo. Y bueno, y demás están los que te invitan a su casa. Si se abren al 100% en confianza a nosotros y nosotros hacia ellos, ¿no? Para justamente no invitarnos a la casa y ahí conocernos mucho más, y ahí es donde conocemos realmente lo que es la particularidad de cada lugar, ¿no? Con la gente. La verdad que es muy lindo lo que es la experiencia de conocer gente diferente todo el tiempo, es algo extraordinario. O sea, no hay tiempo, digamos, para la rutina. Es todo siempre novedad, nuevo, y especialmente cuando uno tiene que tratar con personas, ¿no? Porque de eso se trata, y que es muy diferente a lo que habitualmente pensamos como una vacación, ¿no? Decimos, bueno, tengo que ir desde mi casa hasta tal punto. El tema es llegar, ¿no? Esto es otra concepción. No es llegar, sino que el viaje en sí mismo forma parte del divertimento, de la experiencia, ¿no? Sí, pero además, mira, una particularidad que tiene nuestra vida, ¿no? Más allá de que a veces hay planes, decimos, bueno, mañana vamos a tal lado, quiero llegar a tal lugar. hay veces que decimos, bueno, hoy no vamos a hacer nada. Entonces, como cualquiera en su casa que se pasa un domingo mirando tele o lo que quiera hacer cuando tiene un día libre, nosotros nos tomamos un día libre y nos sentamos afuera del auto, por ejemplo, a tomar mate. Y ese día que parecía que iba a ser vacío o que no iba a pasar nada extraordinario, termina siempre siendo algo extraordinario, porque la persona que se acercó por curiosidad nos termina contando una, no sé, algo de su vida o a qué se dedica o llevándonos a recorrer un lugar u otro. Entonces, la verdad es que no existe un solo día igual al otro, y no solo eso, sino que el día que parece que va a ser súper aburrido o vacío termina siendo quizás el mejor de todos, porque bueno, fue menos planeado que los anteriores, así que está muy bueno. Y eso es lo que hace la dinámica del viaje, esa dinámica del viaje es la que es el motorcito nuestro, ¿no? Porque saber que mañana va a pasar algo diferente no nos vuela la cabeza y nos hace no parar y querer seguir investigando, ¿no? Seguir ser más curiosos cada día. Claro, claro. ¿Y cómo definirían, por ejemplo, a estas nacionalidades que ustedes han tenido la oportunidad de visitar, ¿no es cierto? Porque uno siempre quiere saber, ¿no? En una época, la gente, cuando venía alguien a la Argentina, le preguntábamos, ¿no? ¿Cómo nos ven desde afuera? Y ahora la pregunta es al revés, ¿cómo descubren ustedes a la gente de Guyana? Porque es un país que para nosotros son paisitos que casi ni registramos. ¿O cómo es un paraguayo, un brasileño? ¿Cómo los definirían? Bueno, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Pero claro, uno siempre, aunque uno no quiera, siempre entra a un país con un juicio previo, ¿no? Por lo que ve en la tele, por lo que lee, bueno, por lo que te cuentan otras personas. Pero lo lindo de llegar a un país nuevo es ir lo más, digamos, ir con la mente lo más en blanco posible para dejarse sorprender y bueno, y conocer, bueno, el país o la gente en su máximo esplendor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Brasil encontramos distintas facetas, ¿no? El Brasil del sur quizás es un poco más parecido a Argentina, el Brasil más del centro, más playero, más bailarín, más musical. Y después el Brasil del Amazonas o de arriba del Amazonas es otro mundo. Entonces, por ejemplo, Brasil fue un país que nos sorprendió muchísimo. Estuvimos casi 9 meses, así que bueno, aprendimos mucho, no solo el idioma, sobre las comidas, cómo estado a estado, digamos, provincia a provincia, ¿no? Se va cambiando, no solo el acento, sino la comida, las culturas, las costumbres. Eso no, nos encantó. Pero además, Paraguay, ¿no? Uno escucha muchas cosas y nosotros lo único que nos encontramos en Paraguay fue gente solidaria, gente que nos quería invitar a conocer su cultura y a mostrarnos lo que tienen, lo que comen, lo que toman. Y la verdad que nos encantó eso también. El idioma, muy particular. Es Paraguay, y bueno, las Guyanas es un mundo aparte, ¿no? Sí, ahí, bueno, las Guyanas fue donde realmente vimos la diversidad que hay en el mundo, ¿no? Porque si bien lo notamos en Brasil, pisamos Guyana, y porque son las tres Guyanas, ¿no? Está Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Primero entramos en Guyana y sinceramente pensamos, parecía como que estábamos en África, por la gente, la raza de la gente que está ahí, que vive en el lugar. Después entramos, bueno, el idioma también mezclado, es un idioma un africano mezclado con inglés. Después entramos en Surinam y de repente estábamos en India. Era algo increíble por las colonias que hubo antiguamente. Y después en Guyana Francesa, literalmente entramos a la Unión Europea. Claro. No, en la frontera nos dijeron bienvenido a la Unión Europea. Tuvimos que cambiar por euros, patentes con la Unión Europea. La verdad que fue muy, muy loco. Estamos en Francia porque es una colonia francesa. Así que bueno, ahí vimos cuán diferente es todo. Entonces, como dije, esa dinámica es la que nos mueve también, ¿no? ¿Alguna historia, algún personaje que recuerden? Hay muchos. No sé, no se me viene a la mente uno en particular. A ver, yo creo que hay muchas familias, porque lo que uno conoce en el viaje son familias más que personas comunes, ¿no? Pero quiero decir, como que empiezan a formar parte de la propia familia y uno las recuerda de esa manera. Y una en particular que creo que nos marcó, que fue en el norte de Brasil, en Belém, fue el lugar que sin tener la obligación nos quedamos por más tiempo. Nos quedamos casi un mes en su casa. Llegamos por un par de días y nos terminamos pasando Navidad, Año Nuevo, compartiendo un montón de historias. Y yo creo que nos marcó porque, justamente por eso, porque fue una familia. Al principio éramos unos extranjeros que estaban parando en su casa y al final terminamos siendo unos hijos más de la pareja que nos alojó y que nos mostró toda la ciudad y que nos mostró su cultura y su comida y bueno, y nos encantó. La verdad que es un cariño muy grande. Y bueno, lo que nos pasa muchas veces es que lo más difícil es despedirse, ¿no? Porque uno claro, se despide de alguien que vive muy lejos y que quizás no lo volvemos a ver. Claro. Pero bueno, es parte también del viaje, ¿no? Sí, y otro por ahí otro grupo de personajes en la historia. Me voy al otro extremo de Sudamérica, que fue en Punta Arenas, digamos, cerca de Ushuaia. Eso es Chile, Punta Arenas es Chile, que fue la primera familia que nos abrazó, ¿no? Porque estábamos en Ushuaia, ¿sí? Ahí pasamos Navidad y Año Nuevo la pasamos en la casa de la familia esta, en Punta Arenas, que la verdad que, como dijo Antonella, nos pasó lo mismo que en el norte, en Belém. Tuvimos esa sensación de sentirnos parte de la familia. Mira. Y la verdad que eso también fue muy lindo. Pero como dijo Antonella, son las primeras que se nos vinieron a la cabeza, a la mente, ¿no? Pero hay muchas. Que para agradecer, tendríamos que estar un rato largo en la radio, pero esas dos fueron como las que más nos marcaron, digamos. Julio. Sí, tenemos un oyente, Cristian, que nos hace una pregunta puntual. Pregunta, ¿las butacas son originales? Sí, tenemos las butacas originales, pero con alguna modificación. El respaldo se saca, está encastrado el respaldo para poder armar la cama para dormir. Pero después es la butaca original. Ay, se nos cortó. Ah, los estamos perdiendo en este momento. Ahí no, está. Ahora sí. Ahí está. ¿Hola? O sea que son sí, las escuchamos. Butacas son las originales, claro. Nuestro oyente nos preguntará por el tema de la comodidad del viaje, ¿no? No eran butacas demasiado mullidas. Sí, las butacas son súper cómodas y además de eso se pueden sacar, así que las usamos de reposo. Antonella, Gustavo, les pregunto para ir terminando, si alguien quiere conocer y seguir sus experiencias en estos viajes, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, estamos en las redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, estamos como Una Vuelta en Furgoneta. Bueno, en YouTube está toda la historia desde nuestros inicios, cómo nos conocimos hasta el día de hoy. Es más, justamente hoy estamos en la Isla de Tigre editando material que se subirá en enero, ¿no? Así que bueno, ahí nos pueden encontrar y conocer nuestra historia, ¿no? Un placer conversar con ustedes y tenerlos en Caminante. Bueno, que disfruten su estadía en el Tigre, acá cerca de Buenos Aires, y que, bueno, podamos seguirlos en sus peripecias, sus viajes, sus aventuras a través de las redes sociales. Un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y bueno, aprovecho a saludar a la gente de ahí de Quilmes, a mi familia de Quilmes, que tal vez nos estén escuchando también. Bueno, qué bueno, qué bueno. Chau, chau. Chau, muchas chau, gracias. Y vamos a escuchar Diamante por Gianna Nannini y Francesco De Gregori. Caminante por la 102.9. Respirerò l'odore dei granai e pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarà e pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Impareremo a camminare per mano insieme a camminare. Domenica. Aspetterò che aprano i vinai, più forte ti sentirò e tu più forte sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno, dal fondo dei tuoi occhi diamante i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Abrigadas. Artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola amigas y amigos, buenos días. Qué lindo escuchar. Y compartir cada sábado. Gracias. Lo mejor que me ha pasado este año ha sido que he podido mantener el proyecto que ya arranqué hace un poquito más de un año. Pero bueno, que se sostenga no es nada fácil y bueno, sigue. Otra cosa buena que me pasó también es que pude viajar y ver a mis hijos, mis dos nietos en Neuquén. Resido en Mar del Plata. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar ese encuentro, igual que visitar a mi madre en Bahía Blanca. Son cosas que, sí, se requiere lo económico,

Seguramente, sí, empieza a venir gente. Así que va, se espera una muy buena temporada. Claro, claro. ¿Estás haciendo alguna artesanía, algún trabajo con metal que nos quieras comentar? Mira, lo mejor que me ha pasado en este año ha sido, si bien es cierto, yo he trabajado casi... Se nos está cortando pero en la este comunicación. Año, a ver. En este año, con respecto a la consigna, sí. Comenzamos un emprendimiento con dos queridos amigos y estamos trabajando de herreros, haciendo herrería en general, cartelerías, muebles de madera y hierro. Así que estamos muy contentos con ese emprendimiento. Ah, qué bueno, qué bueno. Estar en lo de uno, en lo que uno le gusta, lo que uno ama, oficio, profesión, es un privilegio en estos tiempos, ¿no? Y además, David, además con gente que vos querés estar, eso es muy bueno, eso lo completa. Claro, sí, estar con amigos, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Y lo primero no es cuánto vamos a ganar, es estar juntos y, por supuesto, viene también la recompensa. Claro, sí. Bueno, Tony, un placer saludarte y vamos ya a escuchar tu columna de este sábado 18 de diciembre. Perfecto, adelante. Hasta un abrazo pronto, grande. David. Chao. Saludos a Julio, por ahí. Gracias. Saludos, un abrazo. Viaje definitivo. Vamos a recordar hoy a Juan Ramón Jiménez, famoso poeta español, y vamos a compartir una de sus poesías, todo un bello relato que nos permite ver algo así como el alma de su autor. El viaje definitivo, y dice así: y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico, y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Este es un bellísimo poema que nos muestra en forma descarnada la realidad de cada persona. Esa realidad que no queremos aceptar, pero debemos someternos a ella. Es decir, el tener que marcharnos de esta vida mientras se quedan los pájaros cantando. El viaje definitivo nos deja con un sabor amargo de soledad y de nostalgia, un sabor a desesperanza, que nos mueve a una pregunta, y la pregunta es: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De qué vale alcanzar fama, renombre, prestigio, poder, admiración, dinero, si al fin solo nos queda un espíritu que vaga nostálgico en un huerto de flores marchitas, sin esperanza de una nueva primavera? El sabio Salomón va a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el Señor Jesús dice: ¿qué provecho tiene el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? Sin pretender tener la belleza y la perfección de la poesía de Juan Ramón Jiménez, quisiéramos responder a su poesía, al cual hemos titulado Mi viaje definitivo, y así decimos: también me iré, como deben irse todos, y también como todos este mundo dejaré. También se quedarán los pájaros cantando, mas no errará mi espíritu nostálgico, ni estaré solo en un rincón de mi huerto encalado, porque regreso a mi hogar con mis seres amados, a la casa del Padre, donde Jesús y todos los hermanos, y millones de pájaros que en mi huerto cantaron, en el huerto del Padre, han de seguir para siempre cantando. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. This December por Ricky Montgomery. Can I see the light? I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. God knows I do. Only in my darkest moments can I see the light. I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Oh, well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Caminante por la 102.9. Voy abriendo caminos para dejar. camino, mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Nos comunicamos ahora con nuestro vecino del aire, Marcos. El comandante del submarino que ya emerge con su capitán a bordo, el ojo derecho clavado en el periscopio, la gorra dada vuelta y la barba crecida. Buen día, Marcos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está, David? ¿Cómo andas? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Bueno, aquí estamos. Un placer saludarte junto con Julio, darte la bienvenida y consultarte, bueno, ¿Cómo viene hoy el submarino? Mira, hoy, David, tenemos un programa surtidito con una consigna interesante para reírnos un poco, eso puedo anticipar a los oyentes, que también nos hace más en estas épocas, y estaremos recordando, hoy es el cumpleaños de Keith Richards, este gran guitarrista y cantante, productor también, miembro de los Rolling Stones, así que estaremos hablando un poco de él, pasando algunos temas de los Rollings. También un espacio que he preparado hoy para recordar un género que tal vez no es tan, no conocido, sí, pero no es tan frecuente oírlo más en las radios como es el blues. Bueno, para eso un género que, como sabes, sí, se originó allá hace tiempo, más que nada como una forma de emancipación de la esclavitud afroamericana. Tiene muchos vaivenes en lo que es la música, pero es interesante, así que estaremos con unos temas de blues también para recordar este género, por supuesto con el grande, con B.B. King y algunos otros intérpretes. Bueno. Así que bueno, un poco del programa de hoy para esta mañana de sábado. Bueno, Marcos, te mandamos un abrazo grande, te saludamos, nos quedamos en la FM Box escuchándote y nos vamos nosotros también, Julio, ¿no es cierto? Sí, nos vamos, que tengan todos un excelente fin de semana, disfruten del aire, del sol y si Dios quiere nos estamos viendo el próximo sábado, nos estamos escuchando, ¿no? Viendo. El próximo sábado que es Navidad, ¿no? Sí, es Navidad. 25, programa especial de Navidad. 25 de diciembre, sí. Bueno, gracias Julio por tu tarea de la musicalización, a Damián Espadea en la operación técnica y a Brenda en esa Ya la vi. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengas una buena semana, caminante. Que Dios te bendiga. Soy David Holler y nos vemos el sábado que viene a las 9. Chao. Quisiera ser un pez, no perderme en este mar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. No te desconectes.